moradora. Atención, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora. Atención, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura. Y al estar en su presencia, pues oso avanzaré. Al Señor alabaré, yeah, yeah. Oh moradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, atención, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré, yeah, yeah. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Sus maravillas, grandes son sus maravillas.